Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Mañana y el viernes también insistiremos en este mismo lugar. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, se viene un desastre. ¿Qué hago? Nuestro habitual espacio destinado a la seguridad de la casa. Sí, y este es un informe de nuestro equipo de producción para que usted prepare, señora, señor, sí, un plan de emergencia en su casa para utilizar en caso de desastre. Sí. Prevención, señor. Prevención. Por ejemplo, se prende fuego la casa. Usted sí tiene que saber qué hacer. Sí. Ahora, el plan lo tiene que elaborar primero y ensayar después con toda la familia. Sí, se hace un simulacro. Un simulacro de incendio en la casa. Sí. Usted, por ejemplo... ¿Quién hace de quemado? ¿Quién va a hacer de quemado? No, nadie. Hay que saber por dónde tiene que salir. Claro. Incendio. Usted dibuja en un papel. Dibuja muy mal la señora. Sí, dibuja muy mal. No se entiende. Dice, acá dice que hay que dibujar todas las salidas posibles en el primer piso, en todas las habitaciones, tanto del primer piso como de la planta baja. Vivo en una sola habitación, yo. Ah, bueno. Y sos... todas las salidas posibles son una, la puerta. ¿Por bueno, dónde voy a salir? No, tiene que ver alguna otra forma. ¿Debe alguna ventana, no tiene usted? Sí, al lado de la puerta está. Bueno. O está en la puerta, es lo que se llama una puerta-ventana. Ah, bueno, entonces... O sea, el que sale por la puerta está saliendo también por la ventana, al menos en mi casa. Está bien. Hay que tener cuidado de que el simulacro no sea demasiado real. No, no, pero tampoco hay como que avisar. Aquellos simulacros que hacían antes en los barcos, donde siempre se ahogaban 15, 20. Bueno, pero tampoco vale avisar que es un simulacro porque... No, no sirve, claro. Pero ¿qué pasa si...? Porque usted sabe que el pánico mata más gente que en terremoto. ¿Sabía usted eso? No, la verdad. Yo tampoco que... lo sabía. Ah, bueno, entonces, pero ¿dónde lo leyó? Lo acabo de leer. Dice, el pánico es lo que mata más. No, pero ¿y cómo lo mide el pánico? A ver, de 1 a 10, ¿no hay? No sé. No, no lo hay sé una escala de eso. Bueno, vamos a seguir las instrucciones. ¿Sabe cómo tiene que hacer para no... como no tiene que decir esto es un simulacro? Uno dice, un día de estos... Ah... Va a haber un simulacro. No, pero si usted hace muchos simulacros, le va a pasar lo de Pedro y el lobo. El lobo, y finalmente todos van a ser seguros que es un simulacro. Ah, bueno. Y van a perecer entre las llamas. Dice, acá hay cosas que hay que practicar, ¿eh? Dice, hay varias cosas que debería saber. Practica, por ejemplo, gatear para evitar que se te meta el humo en los ojos. Sí. Ah, yo lo hago siempre. Todas las noches gateo mientras escucho la canción. Hay humo en tus ojos. Sería mejor. Esa era mejor esa cosa. La otra noche, discúlpeme, no es que yo esté mirando su ventana, pero me pareció verlo gatear. Claro. Y digo, no sabía qué le estaba pasando. Bueno, es porque yo practico para cuando haya un incendio o algo. Sí. Andando cerca del piso, no se me mete el humo en los ojos. Ah, es por eso. Y entonces me salvo y ya está. Entonces pero... gateo todas las noches porque no es tan fácil gatear. Bueno, sí. Más o menos, tampoco muy complicado. Y además hay que hacerlo hay que hacerlo en la intimidad de la casa. Usted puede salir a correr. Sí. A la noche, a las 3 calle de la mañana, sale y se da 3, 4 vueltas manzanas corriendo. Pero no puede salir a gatear. Es difícil. No puede salir a las 3 de la mañana de su casa y caminar en cuatro patas. No, no hay una valoración porque social. Porque cómo es la gente. Y... la gente lo ve a uno en cuatro patas y ya hay... te hablan como burlándote. Sí. Ah, que salió a gatear, don Cosme. Sí, encima le dicen no. No tiene miedo que no sé qué, viste, todas esas cosas sí que le dicen a uno cuando lo ven gateando por la vereda. Segundo, practica detenerte, tirarte al piso y rodar para apagar tu ropa si esta... ¿Cuál? Esta, comienza a quemarse. ¿Sabe lo que es tirarse y revolcarse como un tirabuzón? Sí, claro. Yendo y viniendo. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, señor. Bueno. Saber detenerse, tirarse al piso y empezar a rodar. Yo a veces lo hago cuando voy caminando con mi novia. Sí. De golpe me detengo, me tiro al piso y empiezo a rodar. Y ella me dice... ¿Qué le dice? Esteban, ¿qué te pasa? Usted es Esteban. No, le digo Esteban porque... un nombre ficticio para evitar compromisos. Ah, bueno, está bien. Y yo le digo, estoy preparándome para el día de mañana cuando, por ejemplo, agarren fuego mis ropas y tenga que apagarlas. Bueno, y ella empieza a admirarme. Bueno, dice, no sé. Qué segura me siento ante ti, Esteban, dicen, mientras camina a mi lado mientras yo ruedo. Ah, ¿vas a la par suya? Sí, sí, al menos una media cuadra hay que rodar. Sin embargo, está mal lo que usted hace, porque del simulacro tiene que hacer participar a su novio. Usted la tiene que hacer gatear, la tiene que hacer revolcarse rodar, por el sí, eso, todo eso. Eso me encanta. Y bueno, mira, porque si no... Después, practica tocar una puerta con el dorso de la mano. A ver. Sí. Ya está. Para ver si está caliente. ¿Por qué con el dorso de la mano? Y, no sé, con la mano. Con el codo tiene que tocar. No veo en el codo yo puedo tocar la superficie del sol y no la siento. ¿No la siente? No, tengo el codo insensible. Pero veo que se pone el codo para ver cómo está. No, si la puerta está caliente, aléjate. Sí. Yo voy por la calle, voy tocando puerta por puerta. No, pero no se trata de... Yo voy caminando con mi novia, digo, pará, voy a tocar esta puerta. Si está caliente... Sí. La puerta. Sí, ya sé, señor. Sí. ¿De qué estamos hablando? De mi novia. No, estamos hablando del simulacro de incendio. Si está caliente, entonces me alejo, ¿no es cierto? Sí. Después dice acá, practica encerrarte y sellar una habitación de tu casa si no puedes escapar, para ver cómo escapas de allí. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Saca todo lo que tenga en el placar o en el armario. Ajá. Y lo moja, no me pregunte con qué, si tiene un baño cerca. Todo mojado, saca la ropa, la de su novia también, ¿eh? Sí, sí. Y con eso tapa todas las rendijas, ventanas, puertas. Y se queda encerrado ahí un rato. Claro, después tienes que practicar. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no le entre el humo y el fuego de los otros. Pero mires, ¿no es mejor irse? No, pero si no tiene por dónde escapar, tiene que pasar por el palier donde está el fuego. No sé, ¿no? Bueno... ¿Su novia es de entrar en pánico así, sí, frente a una situación límite? Sí, sí. Por eso yo enseguida llamo a los bomberos o a emergencias. Sí. Pero una de las cosas que hay que tratar de memorizar es el número de su novia, bueno, de emergencias... Cosa que no tenga que andar buscando la guía. No, bueno, por todas partes, o la agenda, o el celular. Pero es el 911, eso es internacional. Emergencia, 911, ¿sí? Y eso es. ¿Para todo? Para todo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, 911. Sí. Bueno, ¿cuál es la emergencia? Buenas noches. ¿Qué tipo de emergencias atiende usted? No, ¿cuál es la emergencia? Dígame usted. No, primero le pregunté yo. No, bueno, tiene que... juguemos al gato y al ratón, ¿me entiende? Yo le pregunto, ¿qué tipo de emergencia? Por ejemplo, caso de divorcio. No, señor. Bueno, entonces, mire, quiere decir que no son todas las emergencias. No, usted está ocupando una línea que es un servicio. Bueno, entonces, ¿por qué no me dice qué tipo de emergencias atienden? Y yo le desocupo la línea. Atendemos incendios, robos. ¿Robos? Sí, señor. ¿No es la policía que atiende robos? Nosotros llamamos a la policía. Ah, ustedes son, digamos, como un delivery. No, señor. Emergencia 911, por favor. Ah, y si yo tengo que llamar a los bomberos, ¿ustedes llaman a los bomberos o ustedes son los bomberos? Los bomberos van a llegar a su casa. No, pero escúcheme, usted está haciendo una intermediación. Que primero, como formadores de precios... ¿Pero qué formadores de precios? Directamente en el bolsillo de la persona. Pero segundo, la rapidez del servicio se resiente. No, se resiente. Que usted llama a la pizzería y no, en vez de llamar a la pizzería, llama a un tipo que va a llamar él a la pizzería. No, nosotros tenemos... Si usted se olvida... No, claro, me olvido, señor. El que tiene el desastre en su casa soy yo, no usted. No, señor, pero ¿qué le pasa en su casa? No importa todo lo que automático. Me pasa. Si usted no es ni los bomberos ni la policía, ni el Instituto Pasteur. No, pero no... Suponiendo que me esté mordiendo un perro ahora. ¿No está mordiendo un perro? No, no me está, justamente no me está mordiendo un perro. Pero yo quiero hablar directamente con la persona. ¿Usted en dónde está, señor? No importa dónde estoy. No, pero ¿cómo? No importa porque, nada. Y si usted es de la FIP y me viene a cobrar impuestos, no, señor, como hacen con todos los opositores... No, señor, usted... Y yo le di que a los opositores... Para que aprendan, les cobran los impuestos. Pero no, usted... Diga que los opositores se resisten. Pero... Señor, ¿cuál es su emergencia? Dígame, nosotros vamos a acudir bueno, en cuanto mire, antes. Mire, con máxima celeridad. Nos cuesta mucho adivinar que cuál es la primera que a usted se le ocurre. No, pero no es una adivinanza. No, dígame, no, por su temple, me imagino que no debe ser una emergencia muy importante. Es muy importante. La más importante de todas. A ver. No sé, se le cayó el techo. Escúcheme, si usted no tiene la suficiente intuición, está ocupando un puesto que no es para usted. No, pero se lo estoy diciendo. Si atiende el teléfono de emergencia, ya al oír mi voz tiene que darse cuenta qué es lo que pasa, dónde estoy y cómo me puede soportar. Señor, usted que es un tipo que no sabe, no se da cuenta de lo que me está pasando. Pero no importa, usted me tiene que decir en dónde está y qué es lo que le está pasando. ¿Usted de dónde estoy? ¿Qué sabe? Yo le digo, estoy... En la calle Palpalá. ¿Palpalá cuánto? 3177. ¿Usted ya qué dice? Palpalá. ¿Lo está mordiendo un perro? ¿Se está inundando? No, no, no, cuénteme usted. No le voy a contar. Cuénteme usted qué le está pasando. No, ahora nada. Yo quiero que usted me dé el número de una persona que se ocupe directamente. No, es esto, 911. No hay otro número. Usted, ¿quiere que se lo diga de una vez? Sí. Incendio. Palpalá se está quemando. No vivo en la calle, vivo en otra. ¿Cómo no? Pero dígame. Se lo dije justamente para mantenerme en el anonimato y para proteger a los inocentes. ¿Pero qué inocentes se está protegiendo? Me dijeron que ustedes les mandan también a la FIP. No, señor, ¿qué AFIP ni AFIP? A las personas que se están incendiando. Esto es emergencia, señor, dígame por favor. Deberían hacerlo. Dígame, ¿en qué calle está? Y nosotros ya estamos mandando... Mire, para Palpalá ya salió una autobomba, porque apenas escucharon, ya claro, salieron. Así que lo mandamos en vano. No es Palpalá, es Bueno, no es cierto. ¿Qué? ¿Te conoce Villa Pueyrredón? Yo no conozco nada, estoy atendiendo el teléfono. No conoce nada y está atendiendo un teléfono de emergencia. Sí, pero... Ustedes están locos, ponen al más inepto. No, pero no es atender inepto, el teléfono. Señor. A mí que me no importa... No conoce Villa Pueyrredón. ¿Qué me importa Villa Pueyrredón? Uno de los barrios más tradicionales de la capital, señor. No me gusta Villa Pueyrredón. Bueno, pero no tiene nada que ver con eso, señor. A mi mujer tampoco le gusta, esa es la verdad. Me está mirando ahora un poco chamuscada, ¿no, mi amor? Bien. Me está mirando ahora y me hace así, porque... ¿Así cómo? Así. No puedo verlo, señor. Digo porque tenemos esta misma discusión que estoy teniendo con usted. Y bueno, pero eso es una emergencia. Yo tengo con mi mujer todos los días, que Villa Pueyrredón aquí, Villa Pueyrredón allá. No importa. No, bien. Pero vamos ¿Qué a Villa tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que iniciar el trámite para que manden... lo que se dice un camión de bomberos. Bueno, sí, señor. A mi casa y me apaguen el incendio. Bueno, dígame la dirección exacta y nosotros vamos hacia Villa Pueyrredón. Estoy mandando la dirección exacta. ¿Es un departamento o es una casa? Es una casa de departamento. Bueno, sí, o sea, es un edificio. Era un edificio. Era un edificio de altos, ¿no? ¿Cuántos pisos? Eran 4 pisos nada más. Bueno. 3. 2. Bueno, ya estamos saliendo para allá. Deme la dirección. ¿Qué calle? Es en la calle Nahuel Huapi. Sí. 8914. ¿Tiene 8900 Nahuel Huapi? Mire, en este momento el número se me quemó. Bueno, pero no se lo acuerdo. No, ¿cómo no era? Me lo acuerdo, para eso están ustedes. Bueno, mire. Nahuel Huapi, ¿qué? Dígame, deme las coordenadas. Voy a cortar. No, esta conversación terminó. Después, dice... Se quemó. Practica cómo usar las escaleras, y yo practico todas las tardes. Y elige un lugar que esté a una distancia segura de tu casa para refugiarte. ¿Para refugiarse de qué? Usted está conmigo, que esto es una girada. Bueno, sí. Dice... un lugar de reunión. Para reunirte después del incendio con tus amigos. No, con sus amigos no. Para festejar. Creo que está hablando de un edificio. Acá hay otros desastres. por ejemplo, inundaciones. Ah, se debe referir a otro. Y acá, miren qué curioso. Dice, determina qué tipo de desastres naturales predominan en tu área. Yo, por ejemplo, cuando me mudo, lo primero que le pregunto a la de al lado, dígame, ¿qué clase de desastres naturales, cuál es el principal desastre natural aquí en este barrio? Tener vecino me dice, como usted. Servidora. No, acá dice, si viven en Kansas, ¿el señor vive en Kansas? Sí, señor. No, tendría que haberme dicho, no tienes que prepararte para un huracán. Ah, eso está muy bien, porque uno por ahí se prepara para un huracán, gasta un potosí en elementos contra el huracán y resulta que vive en Kansas, donde no hay huracanes. Pero es mejor prepararse para los tornados, que en Kansas suceden prácticamente todos los días. ¿Cómo es la diferencia? No tengo muy clara la diferencia entre tornado y huracán. El tornado da todo vuelta y chao. ¿Chao qué? Y el huracán viene derecho y chao. No hay ninguna diferencia. Es raro, ¿no? Dice, algunos desastres, como un incendio, pueden pasar en cualquier parte. Sí. Ajá. Pero otros no. Por ejemplo, sí, una luz de nieve. Es raro en Buenos Aires. Es raro en Santa Fe. Sí. Porque es todo muy plano y no hay nieve. No hay nieve. Sí. Entonces ahí... no están preparados para... No están preparados para una luz. Yo hablé una vez con el intendente de Santa Fe, o de Santo Tomé, me parece. Ajá, tampoco. Y me dijo, no estamos preparados para una luz. Bueno, por supuesto que no. Le digo... Yo le pregunté, ¿qué quiere decir que no tiene los elementos para atender esa emergencia? No, tampoco tenemos. Pero no estamos preparados para que ocurra una luz. Claro, dijo, tampoco. Porque no tenemos nieve ni tenemos pendiente. Sí. De manera que, ¿cómo quiere que ocurra una luz? Yo le dije, yo no quiero que ocurra una luz. Y no, claro. Y entonces, ¿para qué me instala esta conversación? No, pero si no le dijo nada, señor. Dijo el intendente de Santo Tomé que... Era una persona así, era muy difícil discutir con él. Bueno, por empezar, creyó que yo era Fernando Bravo. Y no había manera de disuadirlo, hasta que al final, solamente por delicadeza, le dije que efectivamente yo era Fernando Bravo, y por eso surgió el tema. Pero el tema de la luz surgió De la luz, claro. ¿Por Fernando Bravo? Claro, yo pensé, ¿de qué hablaría Fernando Bravo? Y entonces le dije, supongo que aquí en Santo Tomé serán muy frecuentes los saludes. Que me saluden, sí, me dijo el tipo. Me saludan todos porque soy el intendente. No, está bien. Pero... No, me refiero a los saludes, le digo. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quiere que le diga una cosa, Fernando? Sí. No estamos preparados para los saludes. Y ahí viene y toda ahí la conversación lo... que yo por torpeza le conté antes. Claro, bueno. Pero es porque yo tengo una manera cinematográfica de referir las cosas. Sí, todo lo cuenta así, todo con el tiempo. Todo lo cuenta así, lo cuento así porque soy yo, ¿no? Sí, sí, sí, entendí. Con racontos, con alteraciones temporales. Temporales en el sentido del tiempo, no en el sentido de un huracán. No, lo entiendo, no meteorológico. Huracanes en Kansas no hay. No, ya me lo había dicho, señor. Le digo yo que soy el intendente de Kansas. Se lo digo yo, Leuco. Mire, yo no soy Leuco. No me diga. Acá todos los periodistas que vienen niegan ser quienes son. Hace un rato Fernando Bravo me porfió durante media hora que él no era, hasta que me tuvo que confesar que sí. Bueno, así no que sé. Ahórrese esas dilaciones, Leuco. Está bien, serán asuntos del otro, Víctor Hugo. Bueno, fenómeno. Y acá hay una serie de cosas que usted tiene que tener a mano en su casa, por si hay un desastre como un tornado. Sí. Una provisión de alimentos no perecederos para entre 3 y 5 días. Mm. Y un abrelatas mecánico, de un señor mecánico que sea capaz de abrir las latas. No, ese... Hay gente que se encierra en una casa con latas como para un año y no tienen abrelatas. No, no. Ni revólver, que es la otra manera de abrir las latas. No, usted tiene una abrelata que lo acciona con la mano. Ya, buenas tardes. No, nada eléctrico tiene que tener. Porque si se corta la luz, ¿qué hago con una abrelata? Que nada. Claro, entonces tiene durazno en almíbar. Sí. Atún. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por favor, 25 latas de atún. ¿25 quieren? Sí. ¿Usted se está preparando para no, una luz? 25 latas de Urano. Bueno, sí lo hace. Y un abrelatas mecánico. 25 abrelatas mecánicos. Porque hay que estar preparado. Después dice, linternas, una radio con pilas. Sí, pero la radio no le va a agarrar si está en un refugio subterráneo. Sí, agarra, señor. Sacos de dormir, sí. Cobijas, toallas para limpiarte las manos. ¿Dónde guarda todo eso? No sé. Porque... En el bolsillo. Ocupa lugar. Tabletas, gotas de cloro, yodo, para purificar el agua. Jabón, pasta de dientes y otros artículos de higiene personal. Señor, un traje negro, por si hay que salir, por si le dan algún premio o algo. Un kit de emergencia para tu coche. Tengo mi coche. Pero el coche todavía. Metido en un refugio antibombas. Voy en colectivo a todos lados. Botas de lluvia. Qué vals ese, ¿eh? Botas de lluvia. No, señor. Cómo me gusta ese. No, no es gotas de lluvia ese. Ah, gotas de lluvia. Sí, me parece. Sí, bueno, entonces deme 6 pares de gotas de lluvia. Estaba resfriado cuando la pidió. Y bueno, y todo eso. Yo en casa tengo todo preparado. Todo preparado porque para nada, que... nada me puede sorprender. Sí, pero hay que saber usarlo después, ¿eh? Porque usted lo tiene, se habitúa mucho a tener a mano las cosas de emergencia. Claro. Y cuando llega el momento. Sí, se pone nervioso. Y sí, le da como un pánico escénico. Sí, yo caí en una isla desierta en cierta oportunidad. ¿Usted fue náufrago? Claro, naufragó el barco donde andaba, donde viajábamos. Bueno, muy bien. Muy bien, ¿no? Es un desastre. Sí. Bueno, yo llegué nadando a una isla desierta. ¿Cuánto nadó? En 190 kilómetros. No puede ser, no 190. Tanto. En realidad me agarré a un palo. Ah, se aferró un palo. Que todavía lo tengo guardado. Sí. Porque gracias a él estoy vivo. Aquí está, mire, este. ¿Este? No, este. Ah. Y, bueno, me aferré fuertemente y llegué a una isla desierta. Y por suerte habían llegado cajones con latas de comida. ¿De dónde llegaron? Del mismo barco. ¿También 190 kilómetros, también la misma 190 dirección? 190 y nadie más llegó, solamente yo y los cajones. Qué y raro. Una abrelata, por casualidad. La verdad es que usted es un hombre de suerte. Claro, no tanto, porque yo no sabía usar el abrelata. ¿Pero cómo que no? No había manera. Me puse a ver y dije, bueno, no puedo. Cuando uno no puede, no puede. Bueno, sí, pero... A cierta edad, uno ya no puede aprender... ¿Qué tiene que ver, a manejar edad? Los abrelatas que... O sea, los chicos, ¿vio cómo los manejan? Nunca vi un chico abrir una lata. Sí, mi sobrino yo le regalé una abrelata, me acuerdo cuando... hizo el viaje de egresados y tiene que ver, se la pasa abriendo latas todo el día, en 10 segundos te abre una lata, en cambio yo lo agarro y la verdad que no sé ni cómo ponerlo. Primero no empecé sé. A golpear la lata con el abrelata y, no, y, es bueno, que no... y ahí estaba yo todos los días comiendo yuyos, realmente, que era lo único que había en la isla. Ah, ¿se alimentó con los tenía yuyos? Unos abrelatas gourmet, unas latas gourmet de... ¡Qué picardía! Sí. ¿Y no había nativos en la isla? No, había, sí. ¿Había? Pero yo no les quería decir. No, bueno, pero... Había en las latas. No había nativos. No había porque se complica mucho el relato. Porque en las películas vio que siempre hay algo. Sí, hay alguien, aparecen al final nativos. Y son caníbales en general. Sí. No hay nada más concurrido que una isla desierta. en las películas. Empieza a llenarse de nativos, de piratas, de bandoleros que huyen, como en Last. Sí. Y en los reportajes también aparecen las islas desiertas. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta? Ah, sí, sí. Eso le vamos a preguntar en la Feria del Libro. Sí, sí. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta? Una abrelata. Una abrelata sí. Primero. Una de las primeras cosas que llevaría. Bueno, todo esto que le cuento es para decirle que estoy muy bien preparado para cualquier cosa que viniere a ocurrir. Está muy bien eso, que se entrene. ¿Pero usted practica con simulacros también? Sí. Mucho simulacro. Yo tengo ahora un simulacro de matrimonio. ¿Cómo es un simulacro? Con una chica que conocí la semana pasada. Ah, bueno, pero ese no es un... ¿Usted tiene una relación? Y tengo una relación. Ahora bien, anote, yo llamo de nuevo, sí, porque no estoy seguro de que haya anotado bien la dirección, que es Nahuel Huapi, 8915, ¿no es el 911 este? Sí, 911. Dándole de conversación a las personas, hablando de películas. No, señor, hablando de películas. Para no. que sepa, soy un inspector. Pero... Me llamó un señor para quejarse de que usted no lo sabía atender. Así que yo quise comprobar con mis propios ojos, u oídos en este caso, porque lo estoy llamando por teléfono. Mire, pero igual un inspector no puede ocupar la línea. Y hacer un simulacro. No, no ponga voz de inspector usted, porque soy yo el inspector. Sí, está bien, usted Así es el inspector. Considérese despedido, Logroño. Pero yo no soy Logroño. ¿Cómo, no es Logroño? No, soy Leuco. Bueno, recién llamé por teléfono a Fernando Bravo y me porfiaba que era Logroño. Así que no hay que confiar en los teléfonos. En nada, señor. Bien. ¿Cuánto tardará más o menos los bomberos? Buenas tardes. Y mire, ya llamé varias veces y me dijeron que están viniendo. No, lo que pasa es que... Son los mismos de los taxis ustedes, ¿no? Sí. El que tenía disponible se lo mandé a Palpalá porque usted me dijo primero Palpalá. Últimamente los de los taxis tienen otro gambito, que es que no te dicen que no tienen taxi. Dice, bueno, ya en 10 minutos está. Y a los 15 vos llamás. Entonces te dicen, o te llaman ellos. Dice, mire, el taxi que le prometimos no lo estamos consiguiendo. ¿Quiere cancelarlo? ¿O y ya quiere... tarde ahora. Mire, ¿por qué no me lo dijiste antes? Dice uno con voz finita. Sí, bueno. Y el tipo corta y dice cosas como las que dice usted. ¿Qué digo yo? Qué sé yo, que la empresa y que los taxis y la zona donde yo estoy. Sí. Así elegí los viajes. ¿Dónde tengo que estar para que vengas? En Ezeiza. Sí, usted está aislado allá. Yo no puedo llegar a su casa tampoco. No, nadie puede llegar. Mi casa no puede llegar. Nada. Está difícil. Sí, está muy difícil. Bueno, disculpe que le dé tanta conversación. Bueno, mire, sí, usted está ocupando la línea. De todos modos, esto era un simulacro. Ajá. Es todo un simulacro. Bueno, ha llegado el momento de quitarnos las máscaras. Sí. Y revelarnos tal como somos. Vamos a hacer... ¿Es ya la hora de la pausa? Sí, creo que sí. Seguramente debe ser tardísimo. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos inmediatamente con las personas presentes a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro de desalojo del lugar. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la puerta. Permiso. Adelante.